Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos La Armada Invencible. El 5 de mayo de 1588, Felipe II de España envía contra Inglaterra la más poderosa flota del mundo, la Armada Invencible, la cual es derrotada por el almirante John Hawkins. Este día, España pierde el dominio de los mares ante Inglaterra, y Venezuela tuvo mucho que ver en esta derrota. Y llama la atención la escasa importancia que le presta a nuestra historia. Hacia 1566, el puerto de Borburata, cerca de Puerto Cabello, mantenía particulares relaciones con los piratas. Es decir, un día se caían a tiros y al otro hacían negocios. Entre los piratas que frecuentaban el puerto estaba Juanito Pata de Palo, inglés, que intercambiaba con Borburata telas, especie y otros productos del mundo por tabaco, cacao y carne albucán. Juanito era un hombre de palabra, y cuando iba en son de guerra podía destruir hasta la iglesia, pero cuando iba en son de paz solo le gustaba comerciar. Un día se fue hasta África y quedó con los comerciantes de Borburata que a su regreso les vendería esclavos. Pero justo cuando regresaba, entraba al puerto Ojo de Plata, el gobernador de la provincia, quien ordenó desalojar el pueblo antes de que llegara el pirata. Los habitantes insistían que Juanito solo venía a comerciar esclavos, pero el gobernador ganó. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.